muy buenos días para el pueblo de Vertiente. Es una efeméride, una fecha que todos los cubanos y por supuesto nuestro pueblo de Vertiente debemos de conmemorar el 65 aniversario de los asaltos al cuartel Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y nos tiene que traer mayor empeño en seguir trabajando, continuar trabajando en las tareas priorizadas que tiene nuestro municipio en la producción de alimentos con nuestros 5 polos productivos y extenderlo en cada una de las áreas en nuestros 9 consejos populares. Y de igual forma tenemos también que continuar trabajando de manera integrada en la recuperación de la vivienda y concluir en el mes de diciembre el plan de construcción de vivienda que tenemos acá en el territorio 204, allí para trabajar. Y de igual forma en los programas priorizados de la salud, la educación y de manera integral en el resto de los sectores, que todos de conjunto debemos de satisfacer las necesidades de nuestra población y darle bienestar a nuestra población, que es la razón de ser. Creo que también otro empeño importante es toda la parte de la preparación de la zafra azucarera, ya que llevamos varios años incumpliendo los planes y estamos inmersos en estos momentos en toda la reparación de nuestras 2 grandes industrias, un municipio que hoy cuenta dentro de la provincia de Camagüey con 2 centrales azucareras y que nuestra razón también de ser es el cultivo y la producción de azúcar para este año, desde el mes de diciembre que está previsto iniciar, nosotros poder cumplir los planes en esta contienda azucarera allí. Son muchas tareas, de manera general estamos trabajando desde el mes de enero, constituida nuestra asamblea municipal para este mandato y con nuestros 76 delegados que están en representación del pueblo, el Consejo de la Administración, nuestro partido con el nivel de exigencia, tenemos que nosotros celebrar esta efeméride y seguir contribuyendo a la satisfacción de nuestro pueblo. Nos queda mucho por hacer, pero todos de conjunto vamos a ir logrando las tareas que nos hemos planificado desde el plan de la economía y todas las tareas de manera integral en nuestro territorio. Muchas felicidades para todos los camagüeyanos y los vertientinos en este efeméride tan importante.